tenga que humillarme, me amarás. Aunque tenga que agotarte, me amarás. Eres cosa mía. Me amarás. Aunque tenga que raptarte, me amarás. O tan solo seducirte, porque ya ha llegado el día. Eres la única mujer que se me fue fuera de control. Hace tres años te deseo, hace tres años te respeto, hace tres años, pero ahora no es igual. Hace tres años que te admiro, hace tres años. MMS FM Globo 97.9. Al aire, con 25.000 watts de potencia. Desde Avenida Leonismo Internacional número 9, antiguo aeropuerto, código postal 82146, Mazatlán, Sinaloa. Una estación de Grupo RSN, concepto MBS Radio. Y para Hispanoamérica, en fmglobo.com. FM Globo 97.9. Tu compañía. Tratando

Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores, junto con Jesse Cervantes, te acompañemos. Jesse Cervantes, contigo. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por FM Globo 97.9. En México somos tan ingeniosos que a lo ya inventado lo mejoramos. Si nos caemos, le damos una vez más hasta lograrlo. Y lo festejamos con los amigos. Siempre vemos cualquier oportunidad para seguir creciendo, porque nada nos detiene. Porque somos de esta bendita tierra azteca. Nuestro grito es por el orgullo de ser mexicanos. RSM. En FM Globo, los grandes clásicos que dejaron huella están de regreso. Si ese tiempo pudiera volver. MMS FM Globo 97.9 al aire

FM Globo 97.9. Les presentamos a Manuel. Hola, soy Manuel y les voy a cantar una canción. De amor. Usted no sabía de Manuel y su música. Hoy lo sabe gracias a la radio. Si su marca se escuchara en este espacio, en vez de las canciones de Manuel, seguramente usted captaría muchos nuevos clientes para su negocio. En este regreso, anúnciese en RSN. Hágalo antes que nos cante Manuel. Y me sea otra que está más bonita. En sus marcas, listas, ventas. 6692-130907.